Y a las 8:03, confirmando que la jornada de hoy es bellísima porque el sol ya está rajando la tierra, divino, divino, divino. Nos tenemos un día muy bello, miércoles 5 de diciembre, y confirmamos el miércoles con la visita de Martín Granoski y ahora con la llegada de Carlos Heller. ¿Cómo va, Carlitos? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá estamos. ¿Cuánto me alegro, Carlos? Un día bellísimo. Me escucho mal. ¿Me estás escuchando mal? Sí, a ver si ahora lo mejoramos un poquito. Hola, hola, hola. 1, 2, 3. La máxima para hoy, 24 grados, la mínima 14. Ahí está, bien, divino. No sé si será porque mejora el día. Es un día muy bello, sí. Bueno. Lo que no está bello es la industria, la construcción. La industria, la construcción. La realidad argentina. Vos sabés que yo estaba pensando, como es lógico, cuando voy a salir al aire pienso un poco de qué voy a hablar. Y hay una cosa que me llama la atención y que no puedo dejar de ponerlo en el punto de partida de nuestra conversación. Ayer los diarios argentinos eran un derrame de euforia. Había sucedido el G20 y habíamos entrado en una etapa fantástica donde habíamos hecho acuerdo con medio mundo. La gente estaba entusiasmada y se había mejorado la imagen del gobierno y no sé cuántas cosas más. Decían ayer a la mañana los diarios reflejando los acontecimientos del fin de semana. El dólar había bajado casi un 3%, el riesgo país, decían los diarios, perforó la barrera de los 700 puntos y se ubicó en 680 o algo por el estilo, y así una serie de datos que venían acompañados hasta de comentarios políticos, de la evaluación que se estaba haciendo, del relanzamiento de la campaña para la reelección de Macri, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando agarran los diarios de hoy, es realmente el sueño de una noche de verano, porque hoy volvimos a la normalidad, ¿no es cierto? Es decir, los diarios de hoy te dicen que la construcción cayó casi 7%, que la industria cayó casi 7%, pero aparecen datos estructurales gravísimos. Para la UNICEF hay 3,5 millones de niños pobres por bajos ingresos y carencias. Es decir, dice que casi la mitad de los niños de este país son, desde el punto de vista de los patrones de medición que toma la UNICEF, que no es solo si comen, sino si tienen acceso a educación, salud, etcétera, etcétera, considerados como pobres estructurales, ¿no es cierto? Es un dato gravísimo, de Naciones Unidas, que es muy duro para también la Argentina, al respecto, desde un punto de vista más amplio, mostrando los problemas de pobreza estructural en general, no solo ya de los jóvenes. Y encontré un dato también hoy que me explica buena parte de estas cosas. Mirá qué dato. En octubre se disparó todavía no noviembre, se disparó el pago de los intereses de la deuda. Se destinaron casi 50 mil millones de pesos, 232% más que en el mismo mes de 2017. O sea que ahí, claro, Carlos, buen día, superávit primario por un lado, y claramente lo que no hay es superávit. Superávit primario, por, no, equilibrio. Equilibrio, perdón. O sea, el gobierno sigue insistiendo en hablar solo de déficit primario, pero no del déficit que genera el pago de la deuda. No fui a buscarlo en ningún lugar extraño. Estoy leyendo una nota de Ismael Bermúdez en Clarín, que toma datos de la Asociación Argentina de Presupuesto, y que destaca esto que te digo, ¿no? O sea, que lo que se usa para eso no se usa para otra cosa. Sí, claro. En los primeros 10 meses del año, dice. Mira, voy a ser textual. Leo la cita porque me ahorra los comentarios. Lo que dice el diario. En octubre se dispararon un 232,9 los intereses de la deuda. Sumaron 49.678, perdón por haber redondeado en 50.000, frente a los 14.924 de un año atrás. Así este rubro, guión, el segundo en el ranking de los gastos del Estado, guión, en los primeros 10 meses del año, insumió 366.226 millones, un 71,8% por encima de los valores de octubre de 2017. ¿Y la proyección cuál es? No sé si está allí, pero si por ahí la tenés vos, o por lo menos una estimación. La proyección, bueno, es que esto va a seguir. En la medida en que se ajusta el resto del gasto, no hay ninguna duda que, Martín, el que la incidencia de los intereses va a ir creciendo. Pero además está dicho... Y viceversa, ¿no? ¿Eh? Y viceversa, el círculo vicioso. Claro. En la medida que crece el pago de intereses, se ajusta el resto del gasto, podría decirlo, ¿no? Si no, no da la cuenta. Claro. Pero el plan que incluso el ministro explicita, el ministro Duhovne, ¿cuál es? Que si este gobierno tiene continuidad, en el 2019 va a tener un déficit primario de cero, en el 2020 va a tener un superávit primario de uno, en el 2021 de dos, hasta llegar a un superávit primario equivalente a los intereses que tiene que pagar por la deuda, que es el punto donde podría decirse que llegó a la sustentabilidad financiera, porque no necesita tomar nuevos préstamos para pagar los servicios de deuda. ¿Y eso en qué año sería? No te lo puedo decir. No, ellos lo están pronosticando para el 2023-24. Claro, falta un tiempito. El modelo a tomar como referencia es el griego, que efectivamente lo logró, y que pasó de, creo que, un déficit fiscal primario de menos 6 a uno de más 3,5, es decir, ajustó 10 puntos. ¿Y se destruyó en Grecia cuánto? Un cuarto de la economía era, ¿no? ¿25%? Claro, le costó, sí, un 22 y pico del PBI, uh-huh. Le costó que la deuda llegó al 188 del PBI, le costó que el desempleo está en 20%, pero se han vuelto sustentables. Bien. Ahora, el tema de nuestra discusión es si esa sustentabilidad es el objetivo, si esa sustentabilidad es vivible, y a quién favorece y para qué sirve, ¿no? Creo que está claro que le sirve a pocos, a algunos sectores muy muy particulares de la economía. Pero la otra reflexión, volviendo al principio, Martín, es ¿por qué se pinchó tan rápido el globo del G20? Ustedes vieron que hoy ya no hay G20. Sería, yo tengo una hipótesis. A ver. Era un globo. Claro, no. Lo que pasa es que toda la cosa fue que el G2 habría logrado un acuerdo, una tregua, y que esa tregua derramaría sobre el mundo. La tregua entre Estados Unidos y China. Claro. Mm. Pero resulta que rápidamente, hoy los diarios recogen declaraciones del propio presidente, que es generalmente de Estados Unidos, que generalmente son por tweet, y de algún otro, Bolton, alguno de esos halcones que andan siempre por sus entornos, muy dura respecto al acuerdo con China, diciendo que ponen en duda que China vaya a cumplir, etcétera. Y ahí aparece una cosa que yo vengo, empecé a advertir ayer, y quiero continuar hoy. Si se cumple ese acuerdo, uno no puede estar en contra de los acuerdos. Un acuerdo de distender la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en principio uno tendría que decir que debería aliviar las tensiones a nivel global desde el punto de vista de la economía. Sin embargo, esos acuerdos a veces entre los grandotes tienen los famosos daños colaterales. Uno de esos daños colaterales es que si se cumple lo que Estados Unidos dice que se acordó, China comenzaría de inmediato a incrementar de manera sustancial, esa es la palabra que utiliza, la compra de productos agrícolas de Estados Unidos. Y acá viene una pregunta. ¿Estará China por aumentar su consumo de productos agrícolas o estará modificando los mercados a los que le compra? Y eso, ¿qué tendrá que ver? Porque el mayor objetivo declarado por el presidente de Estados Unidos es aumentar la venta de soja a Estados Unidos, a China. Sí, China le compra a Estados Unidos, Argentina y Brasil. Claro, pero Estados Unidos pretende que China le compre más soja para compensar lo que a su vez Estados Unidos le compra a China de productos con valor agregado, etcétera. Si eso fuera cierto, podría entenderse por qué ayer la soja subió en Chicago y bajó en Rosario. Un pequeño dato al que habría que seguir con interés. O sea que a futuro la soja va a subir. Sería... No, depende. Porque si efectivamente Estados Unidos se convierte, crece lo que le vende a la soja a China, podría ser que Argentina se encuentre con excedente de producción, que la gran cosecha no tenga mercado. Ajá. O sea, nos va para atrás. Yo lo sintetizo de una manera brutal. Todo mal. Sí. Bien. Déjame dar un último dato. Es inminente, según dicen, que la Reserva Federal suba otra vez un cuartito de punto de la tasa. Y ya sabemos que eso tiene siempre un efecto nocivos sobre la economía de los países emergentes, los flujos financieros, etcétera. Así que duró poco, en definitiva, el festejo, la euforia, los trajes y una serie de cosas más que creo que rápidamente la Argentina ha vuelto a su realidad, que es la que está luchando con una recesión enorme que no da señales de aflojar, que todas las expectativas, ya se conocieron los datos del REM, siguen siendo bastante preocupantes, y que todos los indicadores que vemos nos hacen pensar que por lo menos una buena parte del 2019 va a mantener esta misma situación, aunque el gobierno tratará, por necesidades políticas, de generar algunos alivios entre el segundo y el tercer trimestre del año. Carlos, que tengas buen día. Chau, que les vaya bien. Carlos.